dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 22 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 47 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados. En estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 89% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Va a estar agradable el día de mañana, al igual que el fin de semana. El día sábado tendremos temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 30 de octubre se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 40, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes 31 de octubre, y para despedir el mes y para la gente que va a celebrar el día de Halloween, la temperatura va a estar agradable. Se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. De aquí a 5 días no se espera lluvia, ya lo que tuvimos, aunque está ahorita más o menos nublado. Aquí en esta área pues no nos esperan, pero el próximo miércoles y jueves regresan las probabilidades de que caiga agua nieve, así que pues ya vayan preparando sus abrigos, porque la nieve parece que sí se va a venir esta vez más temprano que otros años. No sé qué tanto. No creo que vaya a nevarnos mucho. Va a ser más como agua, nieve. No sé, dependerá. Ya que entremos al mes de noviembre, podré ver las probabilidades. Bueno, 60%, 44%, 67%, 53%. Bueno, sí son altas. Sí son altas. Casi todo el mes de noviembre nos va a nevar. O sea que del mes de noviembre nada más tendremos 5 días soleados. Y 17 días de lluvia y nieve. O nieve. Entonces, son bastantes, ¿verdad? Bastantes días fríos o nublados. Y bueno, pues también hay un aviso meteorológico. Vamos a ver qué nos está indicando a los avisos del tiempo. Dicen que se espera una helada intensa. Vamos a ver en qué áreas. Bueno, aquí me está mandando al mapa. Déjenme ver. Si no me da la descripción, pues mejor. Ok, sí. Se espera, sí, una helada intensa a partir del día de hoy, jueves 27 de octubre, desde las 3:34 de la mañana hasta el día de hoy mismo, bueno, hasta las 9 de la mañana. Entonces queda media hora para que se quite esta helada. Sí, que bajó 25 grados, va a llegar a bajar 25 grados en algunas otras áreas. ¿En qué áreas? En el norte de Wasatch Front, en Salt Lake Valley y en Utah Valley. Entonces, esto va a durar ahorita hasta las 9 de la mañana, media hora más y ya se termina. Pero la gente que vive por esas áreas, por Northern Wasatch Front, Salt Lake Valley y Utah Valley, tengan mucho cuidado si todavía no salen de sus casitas, porque puede haber un poco de hielo negro, ese hielo que se congela. También dice que esta helada puede matar la vegetación, es que si no están protegidas con algo. Entonces las plantas, obviamente, de este frío que está bastante fuerte. Y bueno, con esto, ahora sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Vida es tan aquel que piense que la vida es cruel. Nunca estará solo, Dios está con él. We'll be right back.

analiza muy bien todas las opciones que tienes para invertir tu dinero, porque una vez que lo gastas no hay vuelta atrás. La vida muchas veces no da segundas oportunidades, así que ponle atención a los sentimientos de tu pareja. Para el signo de Tauro, antes de medir resultados de un proyecto tienes que saber cómo hacerlo. Si no tienes idea, puedes pedirle ayuda a alguien que sea experto. Utiliza las herramientas que tienes y no temas en pedir apoyo. Géminis, los astros te dicen que no pidas ese préstamo que habías considerado. Es una mala idea al contemplar que tu economía no anda muy bien. Lejos de ayudarte, te atorará más. Los límites son necesarios en tu relación y hoy será el día de ponerlos. Cáncer, te pedirán que te retires de un proyecto, aunque será una decisión injusta. No pongas resistencia porque las consecuencias podrían ser peores. Habrá un poco de tensión en tu relación amorosa, pero sabrás solucionarlo. Leo. En el camino al éxito siempre te encontrarás con personas que creen que pueden hacer mejor tu trabajo. Solo debes ignorarlas. Por otro lado, evita que los celos lleguen a tu relación porque después no habrá remedio. Virgo, este jueves enfrentarás algunas sanciones por no haber cumplido las reglas y es importante que asumas las consecuencias de tus actos. También es bueno que aprendas a pedir disculpas. Nadie está exento de vivir eso. Libra, hoy es el día de echar a andar proyectos y proponer ideas nuevas en el trabajo. Todo saldrá bien según las predicciones. Además, comenzarás a ver la vida de otra manera gracias a las personas con las que te rodeas. Escorpión, no te dejes llevar por el pánico. Toma las situaciones con valentía y verás los resultados. La tempestad se hará presente, pero tú ya sabrás cómo resolverla. Es un buen día para agradecerle a tu pareja lo que hace por ti. Sagitario, tus compañeros de trabajo tienen una pequeña conspiración a tus espaldas y hoy sabrás de qué se trata. Nadie podrá contra ti este jueves y eso les dolerá todavía más que tu éxito. Capricornio, debes guardar la calma cuando las decisiones injustas de tus superiores se hagan presentes. Los reclamos pueden jugarte en contra, así que evítalos. No aceptes la rutina como parte de tu relación. Acuario, te llegará una oferta de trabajo que inició, no querrás rechazar, pero es mejor que pidas tiempo para pensarlo y analizar todas las vertientes. Es importante que hables con tu pareja para conocer el porqué de su enojo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Los problemas que enfrentarás hoy parecerán irresolubles, pero la realidad es que tienes la capacidad de sobrellevarlos de la mejor manera. No te estreses y solo enfócate en comprender de qué se tratan. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. ¿Cómo les fue con el horóscopo? Parece que nos regañaron a todos, ¿no? Me siento como los alumnos cuando la maestra les pone ahí, no, pues ahora todos parejos, ¿no? Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos

te quiero. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y como pues titular o como noticia de última hora, están informando que Estados Unidos repunta el trimestre pasado con un crecimiento de 2.6%, o sea que la economía estadounidense creció a un ritmo anual de 2.6% entre el mes de julio y septiembre, y esto pone fin pues a dos trimestres consecutivos de contracción, y así pues ha superado una tasa de inflación y otros tipos de interés muy elevados. De hecho, pues este fin de semana estábamos platicando que sí, que habían bajado un poco los precios de las casas. El interés, ahí sí no sé si está, se mantiene igual, pero esto pues es positivo, ¿no? Porque también muchos economistas estaban diciendo semanas atrás que pues se podría venir como una recesión, o se podría sentir como una recesión para algunas personas, para algunas compañías en el próximo año o empezando diciembre, no me acuerdo, pero... Entonces, esta noticia, pues, es buena, ¿no? Es buena. Y bueno, con la primera información que les tengo el día de hoy. Hace unos días estábamos hablando sobre la serie The Watcher. Que la gente estaba muy decepcionada el fin de semana, ¿no? Creo que fue cuando les hablé, que estaba muy decepcionada con el final. Que decían 7 horas de mi vida perdidas, que no me la regresarán, etcétera, etcétera. Pues yo me puse a verla la semana pasada, nada más por curiosa, ¿no? Vi el primer capítulo, no lo vi completo porque estaba haciendo varias cosas, estaba afuera y entonces... pero sí se me hizo interesante. No la he terminado de ver, pero hay 5 datos de esta serie The Watcher de Netflix, que es de suspenso, y estos datos son totalmente inventados, así que probablemente algunas personas se las van a creer y no lo van a ver ya con los reviews que se han dado. pero sigue, bueno, la semana pasada seguía en el número uno del top 10 de las películas o de las series más vistas en Netflix, así que, pues, ahorita estoy viendo aquí un video que está en inglés, pero dicen que sí está basada en la vida real y están mostrando aquí el video de la casa real donde vivieron las personas a las que pues los observaban. De hecho, de eso se trata la película. Pero bueno, la historia de una familia de Nueva Jersey que está aterrorizada por un espeluznante escritor de cartas llamado The Watcher ha fascinado a los conspiranoicos y a los detectives aficionados desde que se hizo pública hace 4 años. Ahora Netflix ha abordado el caso sin resolver con la nueva serie The Watcher, repleta de estrellas, que ocupó el primer puesto en la plataforma de streaming el día viernes, un día después de su estreno. Se basa en la experiencia de Derek y María Broadus, que en el 2014 compraron la propiedad del 657 Boulevard de Westfield, que entonces costaba 1.35 millones de dólares y a la que pretendían mudarse con sus 3 hijos pequeños. Las cartas los disuadieron y tras las infructuosas investigaciones de la policía y de un detective privado que la familia contrató, los Broadus acabaron vendiendo la casa con pérdidas en el año 2019. Hubo varios sospechosos en el caso real y la nueva serie toma detalles de algunos de ellos para crear un enorme abanico de posibles y excéntricos autores de estas cartas. Bobby Cannavale interpreta a Dean Brannock, basado en Derek Broadus, y Naomi Watts a la esposa de Dean, Nora, basada en María Broadus. Pero casi todo, aparte de la premisa y el contenido de las propias cartas, es una invención para la nueva serie de Netflix. Y bueno, algunos datos que no tienen ninguna base para que los espectadores pues no se vayan a confundir, ¿no? Híjole, pero si se los digo, voy a hacer spoilers de The Watcher. Si no la han visto, pues ya les voy a quitar el encanto. Pero bueno, nada más, por si no la han visto, mejor nada más les voy a mencionar lo más simple que pueda para que puedan disfrutar de esta serie si es que la quieren ver. El túnel. En The Watcher de Netflix, un equipo de construcción que trabaja en el sótano del 657 Boulevard encuentra un túnel que lleva a las afueras de la casa y mencionan que tales túneles no serían raros en casas de una antigüedad similar en la zona porque se utilizaban durante la ley seca. Los personajes interpretados por Cannavale y Watts entran en el túnel con una linterna para descubrir una habitación con una cama que parece ser un espacio en el que alguien había estado viviendo y para cruzarse con una figura en el túnel, presumiblemente The Watcher, que entonces huyen. Es lo único que les voy a decir, ¿ok? El otro punto, los asesinatos al otro lado de la calle. En el segundo episodio de la serie Netflix se ven 2 cuerpos cubiertos de sábanas ensangrentadas que son sacados de la casa de los molestos vecinos de los Brando, Mitch y Mo, interpretados por Richard King y Margot Martindale respectivamente. Los Broadus sí tenían vecinos que a veces se sentaban en sillas de jardín frente a su propiedad, al igual que Mitch y Mo, pero ese es el único detalle tomado de la vida real, ¿ok? El romance adolescente. En The Watcher, la hija de 16 años de los Brannock, Ellie, entablaba un romance con Dakota de 19, quien fue contratada por su padre para instalar cámaras de seguridad en la casa. Y esta trama es completamente inventada, o sea que no existió. Y todo lo que pasa mientras los Brannock viven en la casa. En la serie, la primera carta de The Watcher llega después de que la familia se mudó pues a la casa, ¿no? Eso fue lo que yo vi. Y luego el comportamiento amenazante se intensifica. El primer episodio muestra una figura con guantes en la casa cuando la familia está dormida. y se despiertan para encontrar el cráneo aplastado de Sprinklers, el hurón mascota de su hijo. Híjole, la identidad y la intimidación de una nueva dueña de la propiedad. La serie de Netflix da una gran cantidad de tiempo en pantalla a Jennifer Coolidge, que interpreta a Karen, la agente inmobiliaria que vende la casa a los Branagh, y que resulta que fue a la universidad con Nora Branagh, con la esposa, ¿no? Y Karen es un personaje perfecto para Coolidge. La divorciada es voluptuosa, codiciada, egoísta y vengativa. Tiene una aventura con el jefe de policía y dicen que en la vida real la casa fue vendida en el 2019 por menos de $1,000,000, lo que representó una pérdida de casi $400,000 para los Rabdus a una pareja llamada Andrew y Allison Carr. Me imagino que pues esta nueva pareja a lo mejor les están llegando las mismas cartas, quién sabe, mejor. ¿Para qué venden esa casa? ¿Para qué la compran, verdad? Yo no la compraría. En otra información de ciencia, resuelven misterio de un meteorito marciano gracias a una toxina que hace vomitar a los cerdos. Hace casi 100 años, un meteorito proveniente de Marte aterrizó en la Tierra en algún lugar del estado de Indiana, aquí en Estados Unidos. En el año 1929, este valioso objeto llamado Lafayette fue hallado en un cajón del Departamento de Biología de la Universidad de Purdue, pero nunca se supo cómo fue que llegó ahí. Recientemente, y tras el análisis de los componentes químicos de un pequeño trozo de Lafayette, un grupo de investigadores ha logrado resolver cómo fue que este meteorito de millones de años de antigüedad terminó en el centro universitario estadounidense y quién lo habría donado, según se detalla en un trabajo publicado hace una semana por la revista Astrobiology. Los investigadores, liderados por Ayn O'Brien, geoquímica orgánica ambiental y planetaria de la Universidad de Glasgow, trituraron una pequeña muestra del meteorito y buscaron diferentes elementos y compuestos de esta pristina roca marciana. Los científicos buscaban moléculas orgánicas que indicaran que alguna vez hubo vida en el planeta rojo. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que lo que encontraron eran compuestos de la Tierra. Entre los miles de elementos encontrados, la investigadora identificó el dioxinivalenol, el TON, que es una vomitoxina que se encuentra presente en un hongo que crece en cultivos de avena, trigo o maíz. Cuando se ingiere, produce enfermedades y vómitos en seres humanos y animales, especialmente en los cerdos. Los científicos llegaron a la conclusión de que el DON, pues esta toxina o esta vomitoxina, se podría haber encontrado precisamente en los campos de cultivo de Indiana hace poco más de 100 años. Con ayuda de agrónomos y botánicos de la Universidad de Purdue, los investigadores descubrieron que este hongo empeoró el rendimiento de las cosechas en el año 1919 y el año 1927. Y pues de esta manera, y según los antiguos relatos de avistamientos de bolas de fuego y meteoritos, se presume que el meteorito se contaminó con la toxina tras caer en un estanque en las cercanías de los cultivos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que llegó este meteorito a la Universidad de Purdue? Bueno, una de las principales teorías que se barajaban es que Lafayette fue donado a la universidad por un estudiante afroamericano que vio caer al meteorito a un estanque mientras estaba pescando. Hipótesis que fue respaldada en el año 1935 por el coleccionista de meteoritos Harvey Ningirer. Con estos antecedentes, pues los archiveros de la Universidad de Purdue identificaron a 4 estudiantes afroamericanos que asistían a clases durante la época en que cayó el meteorito: Julius Lee Morgan, Clinton Edward Shaw y Herman C. Edwin Fowler, que fueron matriculados en el año 1919 mientras que Clyde Silence estudió en el año 1927. Entonces, pues qué impresionante lo que dijo O'Brien fue lo siguiente: estoy orgullosa de que un siglo después de que llegara a la Tierra podamos por fin reconstruir las circunstancias de su aterrizaje y acercarnos más que nunca a dar crédito al estudiante afroamericano que lo encontró. Fue lo que dijo, pues. Qué padre que puedan investigar todo esto y pues que les den crédito, ¿verdad? A quienes fueron. Pues en este caso deberían de darle crédito a las familiares, ¿no? A sus descendencias. Pero bueno, con esto vamos a finalizar, pero antes les quiero recordar a cada uno de ustedes que ya se viene el cambio de hora aquí en Estados Unidos. ¿Qué estados son los que las van a cambiar y qué otros dicen no, no los vamos a cambiar? Bueno, pues a medida que el invierno se acerca, el horario de verano está a punto de llegar a su fin. Y año con año la Unión Americana, así como la mayoría de los países del hemisferio norte, realizan dos cambios de horarios estacionales y este podría estar a punto de cambiar. Recientemente el Senado del país aprobó un proyecto de ley para terminar con el cambio de horario estacional y establecer uno fijo. Sin embargo, esto aún continúa en calidad de propuesta, ya que el proyecto no ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, lo que significa que hay que seguir cumpliendo pues con este mandato. Existen algunos estados de la nación que no realizan el cambio de horario estacional. El cambio de horario se da desde el Atlántico, pasando por el este, centro y zona del Pacífico, a excepción de Alaska, Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes. De igual manera, Hawái y Arizona tampoco realizan el cambio, debido a que cuentan con sus propias leyes estatales para mantener sus horarios fijos. Lo mismo pasa en el estado de Sonora, en México. Somos el único estado que no cambiamos, creo, el horario. Y bueno, pues, ¿cuándo es el cambio de horario? El cambio se realiza el primer domingo del mes de noviembre en punto de las 2 de la mañana, que es la hora oficial del cambio. El cambio se hará el día 6 de noviembre, así que a las 2 de la mañana ustedes van a retrasar el reloj conforme a la hora establecida en las zonas en las que tú residas. A excepción pues de las regiones que ya les mencioné, donde no se cambia el horario, es en Hawái, Arizona, ¿ok? Y pues donde sí se cambia, pues en todos los demás estados. Entonces, bueno, con esto, también en Alaska tampoco, Puerto Rico tampoco, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes tampoco cambian el horario. ¿Okay? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con esto ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ojos negros y tu forma de soñar la realidad. Corazón ligero me atrapó sin preguntar, sin querer, sin avisar. Sí, tú sí. al frío. Si es cariño no es amar, no me quieres lastimar. Me metí en un lío, porque frente a la verdad ya no tengo a quien culpar. Sí, tú sí, no, dijiste mil palabras dulces, no. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy no te voy a hablar de una receta, una recomendación, sino de una información que los científicos exploraron y nos informan de cómo el sueño ayuda a crear recuerdos duraderos. A veces nosotros estamos tan distraídos o traemos tantas cosas en nuestra mente que se nos olvida a qué íbamos a la cocina, o vas a la recámara y te quedas parada y dices, ¿por qué venía? Entonces tal vez se les haga familiar, ¿verdad? Pero bueno, es una pregunta que muchos se han hecho. ¿Cómo se hace que los recuerdos perduren? O sea, que nuestra memoria se mantenga ahí, tenemos algún recuerdo y que quede ahí. Bueno, ahora un nuevo estudio afirma que se solidifican durante el sueño mediante la interacción de dos regiones cerebrales distintas. Los recuerdos se fijan en el cerebro a medida que alterna entre el sueño de ondas lentas y el movimiento ocular rápido, que es el MOR, que le llaman. lo que sucede unas 5 veces por noche. Eso fue lo que informaron los investigadores en la edición del 24 de octubre de la revista Proceedings of the National Academy of Science. Un modelo computarizado del cerebro revela que durante esos ciclos profundos del sueño, el hipocampo le enseña al neocórtex lo que aprendió durante los eventos del día anterior, fue lo que señalaron los científicos. El hipocampo es el centro de los nuevos recuerdos en el cerebro y tiene la tarea de recolectar la información cotidiana, fue lo que explicaron los investigadores. El neocórtex es responsable de nuestro lenguaje, del procesamiento cerebral superior y del almacenamiento más permanente de los recuerdos. Unas simulaciones del sueño mostraron que durante el sueño de ondas lentas, cuando estamos dormidos y tenemos esas ondas lentas, el hipocampo guía al cerebro para que revise los incidentes y los datos recientes, como una computadora que tú, me voy a los archivos recientes a ver qué hay aquí, ¿no? Así mismo hace nuestro cerebro, qué impresionante. Y durante el sueño MORP, el almacenamiento de memoria del neocórtex vuelve mayormente a reproducir estos eventos. O sea que cuando ya estamos totalmente dormidos, ya estamos soñando, entonces de estos recuerdos recientes me voy a traer esto, ¿no? Y así es como los empezamos a recordar. A medida que las dos regiones del cerebro se conectan durante el sueño, que no es the more, ese es el momento en el que el hipocampo en realidad enseña al neocórtex. Eso fue lo que aseguró el co-investigador Daihira Singh, que es un estudiante doctoral del segundo año de la Universidad de Pensilvania. Entonces, durante la fase MORP, el neocórtex reactiva y puede reproducir lo que ya sabe. Así como diciendo, ya sé que aquí está la carpeta reciente, vámonos a este recuerdo y ok, lo vamos a reproducir, ¿no? Y eso hace que solidifique los datos en la memoria a largo plazo. Las fases alternantes son importantes porque si el neocórtex no tiene la oportunidad de reproducir su propia información, entonces el recuerdo potencial se sobrescribe, fue lo que apuntó Singh. Los hallazgos son coherentes con lo que se sabe sobre el sueño y la memoria, pero los neurocientíficos de la UPenn, la Universidad de Pensilvania, y la coautora Anna Shapiro anotaron que unos aspectos del modelo computarizado pues todavía son teóricos. Entonces también dijeron que todavía deben de evaluarlo, que uno de los próximos pasos que van a realizar, bueno, lo que dijo Shapiro, será realizar experimentos para comprender si el sueño ROM de verdad saca recuerdos viejos. Creo que aquí está equivocado, es MOR, no ROM. Saca recuerdos viejos y qué implicaciones podría tener esto para integrar la nueva información en el conocimiento existente. La verdad es que muy impresionante. Pues así más o menos sabemos, ¿no?, de dónde vienen nuestros recuerdos, y pues lo están evaluando a través pues de todo esto que realizan los científicos. Y bueno, este artículo, y si ustedes quieren leer más sobre este tema, sobre este artículo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard está ofreciendo más información sobre la memoria y el sueño, así que pueden ir. Este artículo lo saqué de Health Day y fue traducido por Hola Doctor. Y la fuente fue la Universidad de Pensilvania y de las noticias más recientes, que fueron el 24 de octubre, apenas hace unos 3 días atrás cuando salió esta información. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Obviamente que también yo les recomiendo pues que hagan ejercicios si sienten que la memoria nos la tenemos medio cansada, por no decirle distraída. Hay un libro que siempre les he dicho, se llama El Supercerebro de Deepak Chopra, y ese pues nos ayuda a otra vez a fortalecer el cerebro. Es como si estuvieras haciendo ejercicio, ¿no? Tú haces ejercicio para para los brazos o para la espalda o para las piernas, para la cintura, para el abdomen. y pensamos que, ¿y el cerebro cómo? ¿Cómo lo vamos a ejercitar? Bueno, ese libro del Super Cerebro es muy bueno porque te da muchos consejos, muchos tips y empiezas a comprender, ¿no? Porque a veces se nos olvidan las cosas, porque a veces nos quedamos en el medio del cuarto, de la cocina, decimos a qué venía. Y pues uno de los tips que te da es de que te pongas a checar, a observar más tus pensamientos. Si eres más despierto en este sentido, más consciente de qué es lo que estás pensando, te darás cuenta de por qué te quedaste en medio del cuarto y decir, ah, es que venía pensando estas otras cosas, entonces eso hizo que se me olvidara a lo que venía, ¿no? Pero bueno, entonces hay muchos consejos que te da, es un libro muy bueno y a la vez que requiere mucha atención para poder comprender, porque te habla científicamente y a la vez te habla pues sencillo para que podamos comprender. Y bueno, con esto ahora sí, vamos a irnos con el tema del día. Y también la vitamina B12 te ayuda para la memoria, el omega 3, omega 6, obviamente la meditación ayudaría, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas que nos ayudan por la memoria. Los frutos secos, como las almendras, las nueces, todo lo que sea seco. Son grandes fuentes de proteínas y de aminoácidos y de no me acuerdo cuál es el nombre, ¿no? Que nos ayuda para la memoria. No, se nota que yo sí como, ¿verdad? No, es que es un nombre raro. Pero bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día. Y ahorita, pues, para que escribamos el ejercicio del día de hoy. El tema del día de hoy va a estar muy interesante, así que pongan mucha atención. De la mañana con 58 minutos, vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales y hoy continuamos en el capítulo 22 del libro Un Curso de Milagros, la salvación y la relación santa, y hoy vamos a hablar del apartado número 4 que se titula La bifurcación del camino. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La bifurcación del camino. Cuando llegas al lugar en que la bifurcación del camino resulta evidente, no puedes seguir adelante. Tienes que decidirte por uno de los dos caminos, pues si sigues adelante de la manera en que ibas antes de llegar a este punto, no llegarás a ninguna parte. El único propósito de llegar hasta aquí fue decidir cuál de los dos caminos vas a tomar ahora. el trayecto que te condujo hasta aquí ya no importa. Ya no tiene ninguna utilidad. Nadie que haya llegado hasta aquí puede decidir equivocadamente, pero sí puede demorarse. Y no hay momento de la jornada más frustrante y desalentador que aquel en el que te detienes ahí, donde el camino se bifurca, indeciso con respecto a qué rumbo seguir. Son solo los primeros pasos por el camino recto los que parecen difíciles, pues ya te has decidido. Si bien puede que aún creas que puedes volverte atrás y elegir la otra alternativa, pero no es así. Ninguna decisión que se haya tomado y que cuente con el respaldo del poder del cielo puede ser revocada. Tu camino ya se decidió. Si reconoces esto, no habrá nada que no se te diga. Y así, tú y tu hermano os encontráis ahí, en ese santo lugar, ante el velo del pecado que pende entre vosotros y la faz de Cristo. Dejad que sea descorrido. Descorredlo juntos. Bueno, esto es lo que dice el primer y el segundo apartado. Se los quise leer tal cual para que yo no empiece a tergiversar aquí el mensaje. Pero este tema es muy interesante, como les dije antes de comenzarlo. Porque ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, hemos escuchado, ya les he dicho, ya nos ha dicho el libro, que no pueden coexistir el ego y el amor, la luz y la oscuridad. Entonces, así, antes de saber esto, íbamos por la vida caminando, sin darnos cuenta que estaban estos dos lados o estos dos caminos, ¿verdad? Ahora ya sabemos que existe el ego y que existe el amor, o que existe Dios y que existe, como tú le quieras llamar, miedo, vamos a ponerle, para no ponerle tan feo, ¿no? Pero una vez que nosotros ya sabemos de esto, ya estamos ahorita en el momento en que está la bifurcación, o sea, está la división, están dos caminos, se dividen, y uno te dice, sigues al ego, u otro te dice, sigues a Dios, o sigues al amor. Va a estar en nosotros tomar la decisión. No podemos decir, no, déjame al rato, déjame mañana, déjame ver hasta que ya me sienta con ánimos de espiritualidad, entonces ya me voy por este otro camino, pero por mientras déjame ir derecho. Si vamos derecho, obviamente, si no estamos tomando ni uno ni el otro, según, porque si no estamos tomando el camino del amor, o el camino de Dios, o el camino de la vida, o la energía divina, estamos tomando el otro. ¿Por qué? Porque si seguimos en el camino vagando, pues nos vamos a desorientar. Nos vamos a sentir que, ay caray, no estoy tan bien como imaginaba. Me siento desprotegida, me siento desanimada, me siento triste, me siento enojada. O sea, van a venir todas esas emociones que ya sabemos que no son reales, pero que nosotros, como las estamos sintiendo, pues creemos 100% que son reales y que están presentes en nuestra vida. Este tema, este apartado, es muy importante el día de hoy, de que lo tengamos presente en nuestra mente, de que cada momento, cada instante es la oportunidad de darnos cuenta qué camino estamos eligiendo. Si nosotros ya decidimos que vamos a tomar el camino del cielo, o el camino de Dios, o el camino del amor, o el camino de la luz, entonces aquí ya no habrá manera de regresar al ego. Pero cuando realmente ya estamos en este camino, si decimos, hoy sí me siento muy feliz, muy espiritual, hoy sí lo voy a tomar, mañana quién sabe. Si decimos eso, no lo estamos tomando. No estamos tomando el camino al cielo, como la serie. Pero si realmente somos conscientes y estamos presentes y decimos, ¿sabes qué? Ahora sí, es el momento de soltar todo aquello que yo no necesito y que yo creía que necesitaba. ¿Qué vamos a necesitar soltar? Pues todo lo que creemos que somos y todo lo que creemos que es el mundo. ¿Por qué? Porque si ahorita que estábamos hablando de la memoria, imagínense que si nosotros ahorita pues nos borraron la memoria por completo, no hay nada, no hay un recuerdo, no sabes hablar, no sabes qué es lo que te están diciendo, qué es lo que estás observando, no sabes lo que es una puerta, lo que es un pasto, lo que es el cielo o lo que estés observando, ¿no? No sabes nada. Imagínense que no supiéramos nada. ¿Sabrías quién eres? ¿Sabrías el nombre de las cosas que están a tu alrededor? ¿Sabrías quiénes son tus padres? Si tienes hijos, ¿quiénes son tus hijos? ¿Tus amigos? ¿Tu trabajo? ¿Qué es el dinero? ¿Para qué es eso? O sea, nos preguntaríamos nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabríamos qué es una pregunta. Cuando nace un bebé, ¿cómo nace? ¿Con toda la información? ¿Sabe? Ya hemos dicho, ¿no? Ni sabe quiénes son sus papás cuando acaba de nacer. No saben qué son, están en ese cuerpecito. No saben dónde empieza su cuerpo y dónde termina. Y todos pasamos por eso. Ah, pero como ya crecimos, pues ya sabemos qué somos, cómo nos llamamos, qué es lo que hacemos, dónde vivimos, qué nacionalidad, qué partido político seguimos, qué ideologías tenemos, qué costumbres, y hacemos puras separaciones. Nos inventamos tantas cosas, empezando por la nacionalidad, seguida por las costumbres. Y decimos, no, es que yo soy de este país y en mi país así celebramos. Ahora que se viene el Día de Muertos, ¿no? Tal vez otros países, para los que somos, nos consideramos mexicanos, nuevamente, entre comillas lo digo. Decimos, somos de una nacionalidad diferente y nosotros celebramos el Día de Muertos así. Toda esta información realmente nos hace que seamos seres separados o personas, personajes separados. Cuando nos damos cuenta de que no hay separación alguna entre tú y yo, entre yo y los demás y el mundo, y entre yo y los animalitos, nos daremos cuenta que venimos de la misma energía. Últimamente he estado viendo unos artículos en el que muestran de cómo es la naturaleza de un animal y cómo es la sinfonía, por ejemplo, de un caracol, que les estaba explicando hace una semana, ¿no? A mi esposo y a mi hermano. Y tienen las mismas notas, o sea, la misma frecuencia energética de un sonido de un caracol y de una nota musical. Tenían la misma forma, la misma estructura. Y entonces así he visto otros a través de, pues, de estudios científicos, en el que demuestra que sí, o sea, todos estamos súper conectados. Vi la imagen de un árbol que le había caído un rayo y pues se le había caído, no sé si se le dice carcasa o la parte de arriba del árbol, y pues nosotros estamos acostumbrados que cuando cortas un árbol, pues se ve el centro así plano, ¿no? En este caso, lo que se veía, haz de cuenta, para los que han comido la sopa Maruchan o el espagueti, así pura sopa hecha, ¿qué es? Rizos, como rizos. Pues así se veía en el árbol todo eso, y decía que ese rayo dejó al descubierto el sistema, así como, entre comillas, nervioso del árbol. Y fue parecido al nuestro. Todo, haz de cuenta que todos sus vasos sanguíneos, que pues no sabemos qué tienen. Y es impresionante, o sea, cómo pues nos creemos superiores a un árbol. Imagínense que tanto un árbol, un perrito, una serpiente, un humano, una piedra, un rosal, pues todos estuviéramos en la misma línea y dice, ok, te toca, ahora aquí, baja ya a la tierra, baja tú también, pero todos son iguales. Ya que llegamos acá a la tierra, ya que nos instruimos y aprendimos, decimos, ah, yo soy superior que un árbol, yo soy superior que una piedra, que un perro, que un gato. ¿Por qué? Porque el ego, pues así empieza. Y no nomás lo hace así, lo hace con las mismas personas con las que uno se rodea. No nos ponemos a pensar de que estamos súper conectados todos con el todo. No nos ponemos a pensar de que la hermosura que queremos ver la podemos ver en el momento en que decido ver al mundo, ver a la vida hermosa, ver a mi vida hermosa. Vamos caminando sin rumbo, pensando que vamos a llegar a un punto en el que tal vez me voy a sentir segura, me voy a sentir seguro, me voy a sentir feliz, me voy a sentir en paz, y ese punto lo veo muy distante. Y no, ahí no vamos a encontrar todo esto, porque todo lo que está distante, todo lo que no está en este momento, pues nunca va a estar. Por más de que digamos mañana va a llegar el mañana, no, vamos a estar en este instante. Estás durmiendo, estás en el instante. Estás despertando, estoy en el instante. Estoy hablando ahorita, estoy en el mismo instante. Y siempre estoy en este instante. Nunca mi vida sucede en otro momento más que en este instante. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo dejar de creer que el futuro existe? Cuando no existe, que el pasado todavía existe porque está en mi memoria, cuando ya no existe. Es fantástico, ¿no? Todo lo que se puede descubrir, como ahorita el artículo de cómo los científicos exploran el sueño y cómo traemos la memoria. Sin embargo, podemos hacer miles de investigaciones y podemos encontrar muchas hipótesis, vamos a replantearnos muchas cosas y vamos a encontrar respuestas, pero esa respuesta siempre va a haber más preguntas. Entonces a veces uno quiere solucionar los propios problemas pensando de que aquí voy a encontrar la solución. No sé si fue el Sadhguru el que dijo que tocaría miles de vidas para solucionar todos nuestros problemas de esta vida. Pocas palabras, o sea, ¿para qué rebuscamos en el pasado? ¿Para qué tratamos de solucionar algo si ya por ende sabemos de que vamos a encontrar muchos problemas? ¿Por qué? Porque así es la mente, porque así es el ego. Y te va a decir, no, requieres de unas mil vidas para que soluciones todos tus problemas. Y dices, ah, nah. Entonces, es como ser más astutos en ese sentido, decir, ¿mil vidas? No, mejor en esta vida me olvido de todo y san camaleón, ¿no? Es decir, de aquí en adelante y de aquí para adelante. Entonces, en eso consiste cuando hemos hablado aquí de corregir los errores, que podemos corregir todo esto. Hay que dejar de creernos tanto el personaje, porque entonces vamos a seguir creyendo en la separación y vamos a seguir creyendo en el ataque. Cuando nosotros nos enojamos porque creemos que somos atacados o que somos ofendidos por algo que nos dicen. ¿Pero por qué? Porque creemos en el ataque. Por ejemplo, a mí me gusta jugar ajedrez. Juego en una aplicación con personas de todo el mundo. Y a veces me toca jugar con personas que se enojan bastante. Y yo también me enojo. Y cuando pasa eso, pues siente feo. ¿Por qué? Porque me creo tanto el personaje de decir, es que no me debiste de haber ganado, es que debí de haber jugado mejor, es que y todo eso es por creerme un personaje de decir, no soy buena en el ajedrez como pensaba que era, ¿no? O sea, el ser buena, ser mala, pues todo esto ya sabemos que no existe, pero mientras lo sigamos creyendo va a venir la separación, y va a venir el ataque, y va a venir el coraje, o va a venir el resentimiento, o la ira, o como tú le quieras llamar, todas esas emociones que te sientes que tu sangre hierve, ¿no? El otro día, una persona jugando al ajedrez, ahorita me estoy acordando, hablando de naciones y separaciones, me dijo que era, dijo, es, ¿cómo dijo? Estúpida gringa. Me puso jugando ajedrez, me puso en inglés, ¿no? Y entonces me iba a enojar cuando dije, ah, pues ni gringa soy. sea, que está peleando solo, ¿no? Y aunque me hubiera dicho mexicana, ¿no? Es curioso de cómo uno piensa que ya por insultar ya va a sentirse uno mejor. No se siente uno mejor. Cuando tú insultas, ¿te sientes bien? A mí, pues, me da mucha risa, ¿no? Ahorita. Porque al final le dije, pues no soy gringa, no soy americana. Entonces, digo, ¿no? Se quedan ahí. Entonces, hay mucha gente que, pues, no sabe controlar esas emociones. Habemos, ¿no? Cuando nos creemos tanto el personaje, decir, es que soy esto, entonces, ¿cómo me dices que no soy esto? Entonces, me defiendo. Entonces, hay gente que insulta, como estas personas, que, pues, estás detrás de un celular. Estás jugando ajedrez. Estás compitiendo realmente. Entonces, cuando juegas ajedrez, yo solía jugar cuando era joven. Y pues las personas con las que jugabas, por más de que nos molestáramos cuando perdíamos, pues jamás insultabas, jamás. Es por las reglas también que te ponían. O sea, aparte de que tú juegas ajedrez, el peor desprecio que te podían hacer es no darte la mano. Eso era lo peor. Cuando tal vez terminabas tan enojado que no aceptabas el saludo. Pero cuando tú juegas una partida de ajedrez con una persona en una competencia, saludas con la mano. Y cuando terminas el juego, pierdas o ganas, saludas con la mano. Entonces, cuando te das cuenta, ¿no?, de cómo vamos ampliando toda nuestra ira y todo nuestro coraje a llegar a eso, entonces dices, pues no somos personas despiertas ni conscientes, ¿no? Y pues ahí sí me puedo identificar totalmente con el ego cuando estoy jugando en algunas ocasiones al ajedrez. Entonces, tal vez a ustedes les pase con algo más, tal vez les pase con sus partidos de fútbol americano o fútbol soccer, o tal vez les pasa en su trabajo, con sus compañeros de trabajo, cuando sienten que están compitiendo, o inclusive hasta con los propios hermanos, ¿no? Puede ser que estén compitiendo en algo. Y bueno, toda esta competencia viene de la separación, viene de el creer que podemos ser mejor que alguien más. Inclusive dice, hay gente que dice, no, es que con que tú compitas contigo mismo, ponte metas, haz esto, logra esto. ¿Para qué? ¿Para desenfocarte del momento presente? Tú puedes cumplir con tus metas, entre comillas, pero en el instante. Puedes hacer, puedes planear también, pero, o sea, no pensar que en esa planeación de un futuro que todavía no llega, ahí va a estar tu felicidad. Eso sí no. ¿Por qué? Porque podemos planear, y como es un plan que no está sucediendo, si no sucede, ¿qué va a pasar? Pues no va a llegar la felicidad. Entonces, en nuestra vida, pues sí planeamos, pero al mismo tiempo vamos a decir, ok, soy consciente de que aunque planee las cosas, puede ser que no sucedan así. Y si no sucede, no pasa nada, yo seguiré feliz, ¿no? Pero eso nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque estamos muy aferrados a lo que queremos y pensamos que si no nos los dan, entonces la vida es injusta, entonces yo ya no puedo ser feliz, entonces ya no puedo estar en mi momento zen, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos el día de hoy en esta bifurcación del camino y en decidir qué camino quiero llevar, qué pensamientos traigo. Muchos del pasado, muchos del futuro, entonces es el momento de decidir. Ponerme en este instante y decir, esto y esto no son verdad, esto y esto no forma parte de este momento. Si no forma parte de este momento, los libero. Por lo menos dilo o hazlo, que esos pensamientos que tú estás teniendo ahorita, si son de ayer, si son de antier, si son de mañana, si vienen para el próximo mes, no sé. Pues sí, no son de este momento. Entonces, ¿para qué gasto toda mi energía en eso que no está existiendo? Entonces, si nosotros queremos recibir milagros, todos queremos vivir la vida llena de milagros, presenciar los milagros. Entonces, también hay que compartirlos, hay que ofrecerlos a todos. El mensaje de esperanza, de libertad y de emancipación es para ti y es para todos. Cada persona que necesita un milagro, pues puede salvarse, ¿verdad? Entonces ofrece cada milagro para que alcancemos la salvación. Y la salvación es sentirte a salvo, sentirte seguro, no decir, tengo que hacer todos estos rituales, todas estas miles de oraciones, toda esta meditación para entonces obtenerlo. No, ya lo tienes, ya se te es dado. Y cuando tú decides recibirlo, no lo recibes solamente tú. Lo recibimos todos. ¿Por qué? Porque esta es la relación santa. Y todo lo que tú recibes, lo compartes. Así como lo recibes, lo das. Así como lo das, lo recibes. Entonces aquí nos quitamos el velo, que tal vez nos parecía muy difícil. Se deslizan a través de nuestros dedos y podemos ver que ese muro que veíamos no es sólido en absoluto. Era solamente una ilusión, como nuestros sueños. ¿Qué es lo que hacemos en nuestros sueños? Cambiamos, si no nos gusta, a veces la misma pesadilla se convierte a nuestro favor, ¿no? Entonces así podemos darnos cuenta que ese muro, era una pesadilla, era falso, no es cierto. Entonces, vamos a dejar a un lado las ilusiones que se interponen entre nosotros y los demás y vamos a aceptar todas las bendiciones y todos los milagros que están disponibles para ti, para mí, para todos. Y ahora nos vamos con la lección del día de hoy. Nos toca el ejercicio 173. Recuerden que estos ejercicios van con la idea principal de Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y hoy vamos a repasar el 155 y el 156. Por la mañana, ahorita y por la noche antes de dormir. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Por si había alguna duda, ¿no? Dices tú, ¿cómo voy a tomar el camino acá de la verdad? Pues me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. La número 2. Camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad. Si caminas con Dios, no temas, ten fe, ten esperanza, como nosotros lo conocemos acá en este mundo, ¿no? Pero recuerda que no estás solo, no estás sola, no estamos solos. Caminamos con Dios en perfecta santidad y siéntete apapachado y siéntete a salvo. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos suelta, nunca nos deja y siempre está con nosotros. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y bueno, con estos bellos ejercicios vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Y pues regresamos el próximo lunes. Recuerden que mañana no habrá programa.